sala de la barca. Siguiendo la galería norte del patio de los Arrayanes, a través de un arco apuntado de mocárabes, se llega a la sala de la barca. El nombre parece que viene de una degeneración del término árabe baraka, que significa bendición. Esta bonita sala, de forma rectangular y con 24 por 4,35 metros, parece que era algo más pequeña. Su aumento fue realizado por Mohamed V. Aquí hubo sala, una bóveda semicilíndrica que fue destruida por el fuego del incendio de 1890. Se sustituyó por una reproducción de aquella y fue terminada en 1964. En los muros se ven ricas yeserías con el escudo nazarí y dentro de él la palabra bendición y también el lema de la dinastía: solo Dios es vencedor. La habitación queda rodeada por un zócalo. En los extremos hay alcobas con zócalos de azulejos que revisten las columnas.